Bueno, pues bienvenidos al tercer programa, el tercero ya, sí, tres semanas de la Radio Nova. Cambiamos de jueves a viernes. Tengo la sensación que esta semanita, pues mucha gente así en directo nos va a escuchar. Es julio, la gente está a vacaciones, los que podéis, los que estáis currando, los que estáis simplemente en la calle, pues obviamente tenéis cosas mejores que hacer. Pero bueno, mi programa es de muy alta calidad y me gustaría que estuviera más gente, pero bueno, los que estáis, muchas gracias. Y bueno, pues empezamos con muy buena calidad musical. Canciones que nos pidió Mek en concreto. Recordad de visitar su blog, lacocineraroquera.blogspot.com. Ya ha dicho, la mejor cocinera de blogsfera, sin exagerar, la mejor cocinera de todas las redes de blogspot.com, pues la mejor, lacocineraroquera.blogspot.com. Y que bueno, pues nos pidió un par de canciones, que es How to Fight Loneliness de los Wilco, cómo combatir la soledad, y luego Last Night de Strokes, ese pedazo de single de éxito del Is This It del 2001. Así que nada, arrancamos con la Radio Nova. Bien, pues aquí teníamos esta I Don't Wanna Stop de Ozzy Osbourne, que nos la pidió Hase de su último disco, Black Rain. Creo que fue certificado hace 2 o 3 meses solo por la RI, o sea, 500,000 de copias vendidas. Que la verdad no está nada mal por alguien que hace tantos años que está en la palestra. Y bueno, pues ahora seguimos con una de Desorden que nos pidió nuestro amigo Sancho y que, como seguro no me está escuchando en directo, pues que sepas que aún así te dedico y que aunque no me guste el último disco Sociedad Alcohólica, no te tienes que sentir ofendido, hombre, que algún día la selección de Euskadi ganará mundial, hombre, ganará mundial. Pues estábamos escuchando aquí Desorden, estos Desorden, y seguimos con Deftones. El señor Villa me pidió que le pusiese una canción de Mi Cosecha, pues he elegido esta del último disco que han sacado Deftones, que es Main, y que la verdad encuentro una preciosidad de canción y que espero que, ya que no la escuche en directo, pues que al menos lo disfrute. Ya digo, hay poquita gente, creo que el programa no sé si seguirlo a hacer los viernes o tendré que cambiar de idea, porque en verano se ve que cuando se acerca el fin de semana la gente se volatiliza. Así que nada, Deftones, Main, dedicado para Villa y también para toda esta gente que me está escuchando ahora, que, digo, que podemos ser aquí familia, ¿no? Podemos estar juntos en la misma habitación. Así que nada, a vuestra salud. Bueno, pues gracias a los que os habéis sumado a la iniciativa de Hase, que os ha bombardeado a spam, y habéis abierto, pues porque ahora somos unos poquitos más y eso da un poco de ánimo, la verdad. Y bueno, pues seguimos con Avalanche. Hoy te he vuelto a recordar canción que nos pidió Loquita, que tampoco está. Siento frustrado. No, hombre, no, es broma. Canción dedicada que Loquita me pidió una dedicatoria, la única de esta semana, ¿verdad? La otra hubo tampoco ninguna. La gente ya se han pasado las ganas de ponme esta canción y dedícasela a tal amigo o tal otro. Pues bueno, Loquita fue la única que esta semana nos la pidió y que va dedicada también a otro personaje del foro, que es Truji. Y la dedicatoria dice así: de parte de Loquita para Truji, que espero que te guste la canción que he elegido y que sepas que me des un concierto de Avalanche. Creo que no hace falta saber mucho más, ¿no? Ni leer entre líneas, sino que la chica ahí ha pedido una canción que espera que le guste a Truji y que le debes un concierto de Avalanche. Eso es feo, de ver conciertos. Pues nada, chicos, 5 minutos de fantástica canción de Muerte y Vida del 2007, Avalanche, hoy te he vuelto a recordar. Bueno, pues aquí estaban soñando estos Avalanche, soñando con las sonrisas de la persona que estaban esperando. Y bueno, muerte y vida. Quizás algunos habéis notado aquí que han bajado un poco la caña que metían. Pero bueno, tiene un sueño muy limpio, muy depurado. Y la verdad, yo en directo me lo pasé genial con ellos. Mientras que con Tierra Santa, pues en Lleida el año pasado, fue un muermo de esos épicos, pero épicos. Y bueno, pues seguimos con las canciones que nos pidió la señorita Puntualidad. La primera es de Los Callejón Sin Salida, con esa canción que es Hasta Reventar. Y luego ya empezamos ya a volvernos un poquito más punkies con Los Estigia y Sus Policías de Blanco. Fumar hasta reventar. Follar hasta Bueno, pues seguimos en la Radio Nova. Ya estamos escuchando estos Estigia y su Policías de Blanco. Una segunda voz un poco particular, como algún oyente está comentando aquí. Y bueno, pues seguimos con las canciones, con una de las canciones que nos pidió el pez gordo del foro, Fat Fish, que es Adictos a la Revuelta de los Necesidad de Luchar. Creo que el disco se llama igual, porque lo tengo aquí en todas las narices, que es Necesidad de Luchar, Adictos a la Revuelta, y sale una foto ahí con seis personas en plan equipo ahí que se ven armados ahí, unas sombras negras armadas a punto para luchar. Y bueno, pues cuando abría uno el disco, que se lo envió Mickey, del Pánfilos, gracias por cuidar bien de tus oyentes, pues se encontró un CD virgen, bueno, un CD con pinta de CD virgen, que ponía Omega, ¿no? Decías, aquí me han tangado, aquí me han enviado CD virgen y esto es un disco. Y bueno, pues Adictos a la Revuelta es la primera canción de este CD, el mismo título que el disco, y como podéis escuchar en sus letras, pues como gente un poco anarquista, ¿no? Es decir, ya cuando ves el disco te caen ahí tres cartoncitos con ese, que uno era hazte vegano por un mundo más libre, salvaje y sin autoridad, y los otros dos eran Necesidad de Luchar, descárgate el disco en masquepalabras.org/bla bla bla bla bla. Bueno, pues eso, Necesidad de Luchar, Adictos a la Revuelta. Una canción que a mi gusto empieza genial, pero luego la voz se va un poco la pinza, pero aún así, discazo y gente con actitud. Nadie puede negar que no sean consecuentes con sus ideas y su forma de ver la vida. Así que nada, Necesidad de Luchar. Y estaba Bien, pues alguien me está preguntando si a los Necesidad de Luchar, los que están sonando, y efectivamente Necesidad de Luchar, Adictos a la Revuelta, no sé si decirlo como EP de Adictos a la Revuelta, porque iban 5 temas. Yo tengo ahí cartoncito con las letras y que dice que fue grabado en mayo de 2007 en el local de ensayo de La Alegre Muchacha Zombie. Así que nada, seguimos con otra más que nos pidió nuestro amigo Sancho. Como no, grupo de Euskadi, como no, generador de polémicas y fantásticos Lendakaris Muertos. Mi canción favorita de ellos, Centro Comercial. Que no disfrute de esa canción es que tiene menos sentido del humor que un zapato roto. Así que nada, Bobo a Bordo. Buenísimos Lendakaris, buenísima esta canción de Bobo a Bordo. Yo no sé cómo hay gente que se os puede tomar mal si demuestran un sentido de humor fantástico y un desparpajo que muchos que se consideran leyendas han de tener, ¿no? Y harta a veces un poco, ¿no? Ir a ciertos conciertos y que parece que si no llevas el uniforme de gala, o sea, el brazalete con la estrellita roja o la pulserita ahí súper molona de anticáncer, aunque luego esa gente, pues para gente de cáncer no haya hecho nada más que comprar una pulsera de un puñetero euro o dos que costaba la mierda esa, pues aparte de hacer eso no hace nada, ¿no? Y cambia el Lendakaris ahí, pam, rompiendo tópicos. Y quien ha visto esas camisetas de Mi Aburro Quiero Spiz, pero súper mal escrito, o sea, aburro con V, quiero ahí con K y Spiz, S-P-I-Z, pues te partías el, como los de Muchacha, ¿no? te partes el objeto muy de risa, muchacho, ¿sabes lo que quiero decir? Y bueno, pues seguimos con otros que la única polémica que han generado es que quizás en los últimos años no han ingresado tanto dinero por la venta de discos en su cuenta corriente, ¿no? Pero aún así vale la pena recordarlos, que son los Offspring, que no haya cantado The Kids All Right o Come Out and Play alguna vez en la vida, pues poco ha escuchado así de punk comercial, y que nos la pidió nuestro amigo Villa. Bueno, pues ahí está sonando esta One You Bet de los Offspring. Lo dicho, de este grupo, pues cómo destacar cómo destacar algunos éxitos de los primeros discos, porque son fantásticos. The Kids Are All Right o Come Out and Play ya son himnos generacionales. Y bueno, pues seguimos ya con la segunda que nos pidió Hase, otra vez los Wades, como buen seguidor de la banda que es, y que nos pidió Llegaste Hasta Mí, que esta día nos va a matar. Esta día nos va a matar, Llegaste Hasta Mí. Pues después de esta de Suaves, de los Suaves, Llegaste Hasta Mí, pues vamos a las que nos pidió nuestro amigo, nuestro gran experto en vinilos, Templars Fanatic, individuo que encontré bailando conmigo el sábado en la factoría del Rimba. Yo fui a saludar en plan, ¿tú eres Templars? Me confundí, para qué recordar, yo me confundí. Y me dijo, no, es el tío que tengo al lado. Y yo, vale, entonces templas eres tú, vale. Así que nada, pues luego para celebrar tan feliz y afectuoso encuentro, pues le invité a un cubata y bailamos al son de Torpedians con esos pedazos temazos que tienen y esas versiones. Y que bueno, pues el chaval aquí demuestra buen gusto pidiendo estas dos canciones que son los Evil Conduct, Down the Pub, Vamos al Pub, y Combat 84, Barry Prudhomme. Ojo con los Combat 84, que os veo venir. Dije Núcleo Terco, no. Y con Combat, aún me faltan ahí pruebas ahí de escrito y por imágenes. Que incluso había en cierta época nazis en conciertos de Desmond Dekker, así que no me rasquéis mucho por ahí, por favor, no me rasquéis mucho por ahí, que los Combat 84 molan. Así que nada, Evil Conduct, Down the Path, y Combat 84, Barry Prudhomme, que os seguirá con su pistola porque os busca. ¿Quién nos la pidió? ¿Quién va a ser? Pues el señor Templars Fanatic. Así que nada, un saludo. Pues aquí están sonando estos Sevier Conduct, ya Combat 84. Pues eso, nos la pidió nuestro compañero, forero, amigo, vinilero, especializado, Templars Fanatic. Y lo dicho, no me vengáis con polémicas de este grupo, porque yo es que Núcleo Terco no los trago, ¿vale? Yo es que tengo ideas, ¿sí? Son libertarias, por definirlo. Y Núcleo Terco, pues nunca me han terminado de entrar. Y eso que tengo un disco original en casa, sí, lo reconozco. No soy de esos que dice odio al rock comunista y luego tiene ahí una discografía entera en casa y escondida ahí detrás del baúl, debajo de la bandera CNT. No, yo lo reconozco. Tengo un disco de Núcleo Terco, pero no me caen bien ni sus ideas ni su estilo, ¿no? Así que nada, Combat 84, te la dedicamos aquí, Templars Fanatic. Y también a algún oyente espontáneo, como así, que ha pillado la broma muchacha de Nui, así que bueno, pero esta para Templars, así que nada, Combat 84, Barry Prudhomme vendrá por ti con su pistola. genial, simplemente genial canción, la verdad. Es como decía aquí Templars, cuatro acordes y te sientes fantásticamente cuando la tocas ahí con tus amigos y la cantas. Y bueno, pues seguimos aquí con lo que nos pidió Gentuzo, que bueno, me pidió Núcleo Terco y digo, bueno, a ver qué pongo, quizás Abstemians, ¿no? Que me pasó el link de la maqueta y bueno, ya verás a ver qué te pondré. Pero vamos a ver la primera por ser mítica, que es 5446 Was My Number, de los Tooth and the Mitals, perdón, y que es un temazo, mire por donde se mire, y aquí en la Radio Nova, para vosotros. Get your hands in the air now, then you will get no hurt, mister. Ah, you know what I say, sir. Just what I mean, sir. Get your hands on your head now, then you will get no hurt, mister. pues la segunda que nos pidió el señorito Gentuzo, como he dicho siempre, a veces algunos de sus posts dan grimilla, aunque el tío me caiga estupendamente, pues fue una Núcleo Terco, pero es que Núcleo Terco en la radio no puede poner, así que voy a poner, atención, 30 segundos de la canción muy especial, que seguro que te va a gustar, y que si a los demás os gusta, os disgusta y os sienta fatal, pues dale la culpa a Gentuzo, no a mí, ¿vale? Porque decía que Núcleo Terco en mi radio no. En Núcleo Terco en mi radio no, ¿vale? Así que nada, una canción que creo que se adapta también al estilo musical, ¿no? De que le gusta a Gentuzo. Y nada, voy a poner aquí 40, 50 segundos para que disfrutéis vosotros de esta gloria musical que me pidió. Tú estás loco y me voy a salir de tequina, una doña durísima que me voy a buscar con pila y cuarto. Ay, McLean, díselo. Ahí que empieza. Moreno. Ya. La gente cree que Mentira. Boca canta. Ya. Tiene de todo. Yo siempre estoy chiquillín, bambalí. Loco por manga, un culo nuevo. No hay montura, no hay pedales, pero hay romio, sé lo bueno de la vida. Me voy a tirar los caras de vaquero. Vos mango un añejo fiao, aunque me mate el colmadero que suicida. Yo sí que me gozo la vida. Me voy a tirar por lo alto, sin paracaídas. Publico una vieja con puerto que me mantenga. Y aunque no se me pare con ella, voy a hacer que se vengue. Hablo de barrios para residenciales, de borón en la esquina, a trabajo empresariales, voy a andar perrión y con un maquinón, guadeja de bebé tampoco. Bueno, ya está bien, ya está basura reductiva. Por si alguien tiene morbo y quiere saber todavía cómo suena, pues se va hacia una página de rap dominicano, y lo busca ahí. Creo que estos individuos se llaman Centinelas y la canción, a ver, dejamos de oír, Chiquilibambalis. Así que supongo que ya habéis perreado suficiente, mi amigo, habéis perreado. Así que manito, le voy a poner la canción de Abstemians, que es Jump Up, que se dedico a Gentuzo y a toda la gente que tiene que soportar esta vaina durante más de 30 segundos. My people, ready for the original sound. Abstemians, rocking the nation, you know. Picture, right. Welcome to the first Abstemian recording with Gabby Strasberry at Dragon Music Studio. Have you heard the sound of the kangaroo when you jump up? I'm estos fantásticos Abstenians y esa canción, pues, que dice lo que pedimos, ¿no? Abstenians por todos lados, arriba, abajo, en la luz, en la oscuridad, y les faltó decir dentro de la nevera también, para los días que haga calor y haga esta pereza ir a la nevera a buscar algo para beber. Así que bueno, seguimos con un narco. Me pidió una versión de una canción que no tenía y bueno, pues dije, a ver, las versiones que tengo aquí de narco. Fui ahí a la estantería, encontré y hice de barricada. ¡Oh! Un camino lleno de piedras. Ah, no, un camino de piedras. Cogí CD y lo sabía ahí. Narco versionando esta noche. Una versión, la verdad, muy macarra y muy acorde a lo que es narco. Supongo que si no os habéis escuchado nunca, pues comentaros que tuvieron bastantes problemas con la ley también, gracias a ese juego de Matanza Cofrade, que no vamos a comentar debido a que la censura pueda andar cerca. Y bueno, pues narco esta noche, que se dedicamos a Salva, ese presentador de La Continua Odisea, que emite a través de marearock.com. La Continua Odisea me parece que es los lunes de 9 a 12 y que bueno, pues aparte de ser un personaje bastante peculiar, pues sus emoticonos de Messenger dan miedo, ¿no? Estás escuchando su programa, escuchas la voz de alguien así como que parece que esté medio cachondeo, medio en serio, y te ponen unas caritas ahí que parece que esté chupando piedras con el SD. Así que bueno, narco dedicado para él, que presume de que puede emitir sin interrupciones y casi sin límite de gente. Pues nada, majo, que te siga dando la popularidad, que me caes bien y que a ver cuando acordamos ese hueco en la parrilla de Marea Rock, ¿eh? Nada, un saludo. Escenario para él todos los días y acaban igual. Esta noche no es para andar por esta calle. Esta noche no es, no es para andar por esta calle. Infierno de horas negras, sentir como una piedra. Ahora no saben nada, imagina lo demás. Amanece sucio, dormido en el viejo púlpito, con triste final. Esta noche no es para andar por esta calle. Esta noche no es, no es para andar por esta calle. Esta noche no es para andar por esta calle. Esta noche no es, no es para andar por esta calle. Esta noche buscan la presa, los malos que obtienen y no quieren recompensa. No hacen debate, no llevan en la sangre. Llevan un padre y no ven que arranque. Fría en la pues nos acercamos ya a final de programa, tema 18, número 18, nos lo pidió Loquita, un temazo, la verdad, de los Marea, Corazón de Mimbre, de la época que me gustaba a mí, que era poesía, que más o menos se podía entender. Yo de Marea, pues me han encantado los primeros tres discos, después ya con 28.000 puñaladas ya... Ya le pego ahí un poco bajón de intensidad, no le encontraba ese puntillo que me hiciera escuchar el disco una y otra vez. A mí eso me gusta hacia los gitanos. Y ya con el hacer Están Llenas de Piojos, pues me pareció ya un grupo plano, predecible, que todas las canciones iban casi lo mismo. Pero bueno, ¿para qué negarlo? Si vas a un directo y tocan de los tres primeros discos algunas pocas canciones, ya vale la pena verlos en directo, porque ya digo, para mí los tres primeros discos, obras maestras de rock, y igual que obra maestra es esta canción de Corazón de Mimbre, que realmente le traza. Y bueno, pues habría que dedicarse a Loquita, pues para ser quizás la chica más fiesta y conciertera de todo Alicante, ¿no? Que se ve que no para, porque un día en Obrin Pass, el otro día no sé cuánto, el otro día no sé en qué movida, no sé en qué otra, y luego pues estudia la misma carrera que yo, quién sabe, ¿no? Hay complicidad profesional, o sea, los dos vamos a terminar currando en un call center, llamando a Guanadu, pues para... llamando en nombre de Guanadu, en plan, ¿quiere usted ADSL? Un ofertón, 24 euros más, y en realidad sabremos que estamos mintiendo, porque en realidad la ADSL costará 70 euros a partir del tercer mes. Así que nada, Corazón de Mimbre de los Marea, dedicado para la chica fiestera y buena gente que es Loquita. Quieto, parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Empezaré a coser, te quiero en un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabo de fruncir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos. Sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no. Las disfrutamos de nuestro sudor. Y me confesó, cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó. Que se acabó el que la quemara el sol, pero se asustó. Como te retumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón. Que se encabrita cuando oye tu voz ser muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojo las plumas el revente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido. Que se dobla antes que partirse. temazo, temazo, la verdad, una letra fantástica. Amor triste, no se puede definir nada más. Y bueno, pues seguimos con una canción. Bueno, ese individuo llamado Oscar Carr del foro, pues siempre, cada vez que vuelvo una vez la radio, dice: yo no puedo escucharla porque está de concierto, o yo no puedo escucharlo porque los dinosaurios han vuelto a la Tierra, o no puedo escucharlo porque voy a ver una peli buena después de 5 años. Así que nada, me pidió una canción de Albertucho, y dije, pues yo Albertucho, la verdad, el disco, tengo ese primer disco de Los Poetas, no está mal, me escuché eso, también me gusta, pero yo la primera vez que lo escuché fue versionando a Barricada con no sé bien por qué, y dije, bueno, este chico tiene algo especial, tiene un talento, ¿no? Sobre todo como rasga la voz al final del segundo estribillo. Y nada, pues Albertucho versionando no sé bien por qué y dedicada a Oscar Carr. Me tiene agarrado como un niño, tantas veces esquivado. No quiero otra noche que termine así, otra noche igual. ¿Por qué tuviste que fundir el acero y convertir la pasión en el último infierno? Cicatrices de otro tiempo volvieron a doler, y tu lengua, la mía, no sé bien por qué, no sé muy bien por qué. Tu pecho largo y semán, crucificado y en el techo, en postura normal. Me retuerzo por adentro, o eso parece ser, o eso parece ser. Pierdo la cabeza por poca cosa. Otra vez te quiero a mi lado, a mi lado. Pierdo la cabeza por poca cosa. Otra vez te quiero a mi lado, a mi lado. Mantenerse sin caer. Cicatrices de otro tiempo, no sé bien por qué, no sé muy bien por qué. Pierdo la cabeza por poca cosa. Otra vez te quiero y a mi lado. Y otra vez te quiero a mi lado. Fantástica esta versión de Albertucho de este himno de los Barry. Y bueno, pues ya nos acercamos al final, estamos en el final, quedan dos canciones y una de ellas es la segunda que nos pidió el señor Pez Gordo del foro, Fat Fish, y que es, no es ninguna otra más que Prince Buster y su Wreck-A Pam Pam. Así que nada, a disfrutar aquí de un ritmo lento y a la vez de buen rollo, y que debo comerme las palabras de hace 40 minutos más o menos, porque esto se ha llenado, hacia mitad del programa se ha empezado a llenar, no había nadie que dijera el foro, y de repente, pam, pam, pam, 16 personas, mi ordenador ya no puede más, el router está que está echando chispas, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, algunos a través del foro, otros a través de, no sé, ¿cómo se llama eso? Del boca a boca, ¿no? Pues dudo que sea boca a boca, así que de messenger a messenger, y muchísimas gracias por estar aquí en este tercer programa de Radio Nova. Ya lo digo, quedan dos canciones, gracias por acompañarnos este rato y dar gracias desde principio a fin, pasando por Templar, Sassier, María, Mec, Puntualidad, toda gente que ha escuchado un momento, los que están desde el principio como Has, ahí al pie del cañón, pues en serio, muchísimas gracias, y nada, dos canciones y esto se termina. Ya termina esta canción, nos despedimos, canción que siempre dedico a Julia de Argentina, por haber empezado a dejar colgar los podcasts con su nombre en el de programa de galeriapoprock.blogspot.com. Recuerdo, galeriapoprock.blogspot.com. Ahí encontráis un par de artículos míos. El de piratas aún está por publicar. Misteriosamente anda flotando ahí por encima de Buenos Aires, ahí flotando. Y bueno, pues hoy tocaba, me parece, ya han tocado The Hives en el Singular Rock. Y miré la entrada y como el precio me asustó, pues digo, pues voy a poner también The Hives para Julia, porque ella los verá en septiembre en Buenos Aires. Y qué mejor que su último single, cargado siempre de ese humor y de esa mala leche, que es, atención al título, Hate to Say I Told You So. O sea, te odio decir que ya te lo dije, ¿sabes? Te lo dije, si escuchaste ya ahí en Muchacha de Nuevo una vez, ¿no? Ese cuñado que te lo dije, son listillos. Bueno, pues a veces la gente ves que va a caminar hacia un precipicio, dices, te vas a caer, se cae por el barranco, y dices, ya te dije que te ibas a caer, muchacho. Así que nada, nos despedimos con The Hives, Hate to Say You I Told You So. Temazo, rabia de esa para bailar a descargas eléctricas. Y nada, gracias por estar aquí a todos, muchísimas gracias, en serio, no contaba llenar, me está ya deprimido aquí cuatro gatos y resulta que ahora estamos a tope. También llegáis casi al final, ya es mala leche, pero bueno, viernes que viene estaremos, o jueves, no sé, lo tengo que pensar, me parece que volveré a mover a jueves, porque a mí esto de sufrir infartos de emoción hacia el final del programa no es mi estilo. Y bueno, pues, que os lo dije, que volveré la semana que viene, os lo dije, odio decirlo, pero os lo dije.